Este es un audio subliminal con el cual vamos a trabajar diariamente cada momento de tu vida, en tu fortalecimiento, en tu creencia, en tu fortaleza interior. En unos minutos vas a dejar de escuchar mi voz y este audio subliminal va a empezar a trabajar en tu mente profunda, en tu mente subconsciente, generando patrones de éxito,